Usted sí, sabe, señora. Gerardo, que en los últimos años empezaron a surgir diferentes tipos de cata, ¿no? O sea, empezaron a proliferar, además de la cata, la degustación de los vinos, catas que se podrían hasta llamar exóticas, ¿no? Los expertos dicen que esto se debe a que los hábitos de comida han cambiado y uno se anima a probar productos nuevos y, bueno, probar le cata nuevas, cualquier cosa. En este tren de estas catas exóticas, usted puede encontrar, por ejemplo, catas de café, de té, de aceite de oliva, de agua también. ¿Cata de agua? Cata de agua. No me diga. Y también catas de yerba mate. En estas catas, bueno, lo que generalmente te enseñan, te explican, ¿no?, cómo preparar un buen mate, cómo tiene que ser la yerba, yo qué color experto, tiene que tener. Discúlpeme. ¿Usted, modestamente. ¿Usted es experto? ¿Seguro? Modestamente. Modestamente. Bueno, ahora estamos en contacto con Carla Lorenzo, que ella es sommelier y se ha especializado en la yerba mate, y es quien, en Buenos Aires al menos, está realizando estas degustaciones y catas de yerba mate. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Buen día, Iván, encantada. Bueno, igualmente. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contame cómo surge esto de la cata de yerba mate. Sí, primero de todo, bueno, comentarle a los oyentes que nací en Misiones y a raíz de eso, bueno, cuando vengo a vivir a Buenos Aires y hago la carrera de sommelier, veo el camino hacia la cata de la yerba mate, ¿no? O sea, de especializarme en ese tema. Y a partir de ahí me acerqué a las plantas elaboradoras de yerba mate, traté de buscar información, capacitarme. Y hace 5 años que estoy en el mercado dando charlas sobre este tema. Claro, vos venís con la marca en el orillo, ¿eh? Sí. Misiones, ¿de dónde? ¿Posadas? De Leandro en Alem. De Leandro en Alem. De Oberá, como para ubicar al... Claro, más al sur de Posadas, o al oeste sería, ¿no? Sí, más al este, cerca de la ruta 14, ¿no? Más yendo hacia el río Uruguay. Exactamente. Así que bueno, de este producto tan argentino, si se quiere, ¿no? O tan de esta tan rioplatense. Claro, sí, ¿no? Que es donde no solo rioplatense, Paraguay también consume. Paraguay mucho, también. ¿No? Paraguay. Yo tenía entendido esto, a ver si estamos en lo correcto. Sí, Brasil sí, era el mayor productor de yerba, pero no la consumía. Paraguay era el que más consumía por persona y Argentina el que más consumía a nivel general. Sí, lo que tenemos que comentar un poquito, bueno, la yerba mate fue descubierta por los guaraníes, que ellos habitaban la zona del sur de Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? La parte norte de Argentina. El epicentro de ellos era lo que es hoy la capital de Paraguay, Asunción, y estos son los países hoy productores de yerba mate, ¿no? Como mayor consumidor tenemos a Uruguay, que es raro en el sentido que ellos no producen, pero sí son los mayores consumidores, más o menos 7.5 kilos por año por persona. Nosotros estamos en 6.5 kilos, así que hay una gran diferencia con nuestros hermanos uruguayos. Los que pasean el termo, ¿no? Los paseadores de termo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Pero ellos consumen una yerba que es una mezcla entre la brasilera y la argentina, y a su vez con menos palo, ¿no? Y la brasilera, para ubicarnos, tiene menos secanza que la yerba argentina. Por eso, si nos damos una vuelta por Brasil, seguro vamos a ver esos mates de color verde fosforescente dando vuelta por ahí, aparte de un tamaño mucho mayor que los nuestros, ¿no? En la cata de vino, bueno, se sirve el vino en una copa de cristal, se explica por qué esa copa, se lo hace girar. No sé. ¿En el mate tiene que ver también el recipiente? Si sí, es de supuesto. Metal, sí. Si es de porongo, si es de vidrio, si de madera, de cualquier otra cosa. Sí, sí. ¿Va mejor una yerba con otra? Sí, sí, para consumirlo en casa, la calabaza y el mate de madera. Siempre bien curados, ¿no? En el caso de la calabaza, colocar yerba usada o hervida, dejar reposar un día, tirar esa yerba, volver a agregar, más o menos 3-4 cambios. Y después terminar de curar el mate ya tomándolo en esa calabaza. Y con el mate de madera, agregar un poquito de un tenor graso, puede ser manteca o aceite neutro, para poder neutralizar la madera después cuando coloquemos el agua caliente. Yerba usada o hervida, hacer 2 cambios y nuestro mate de madera ya estará curado. O sea, primero esto le pongo para el consumo, ¿no? Sí, primero le pongo eso, aceite o manteca. al mate de madera, sí, para que esa capa grasa pueda también ser aislante después del calor, ¿no? Y no se nos raje el mate de madera. Ajá. Y en el tema de la cata, nosotros tratamos de utilizar siempre productos neutros, porque tanto la calabaza como la madera transmiten su sabor al mate, ¿no? A la yerba. Entonces, cuando hablamos de productos neutros, hablamos de cerámica o de vidrio. Eso es para las catas profesionales. Porque ahí nuestro objetivo es concentrarnos en el producto, ¿no? En la materia prima, en la yerba mate. ¿La bombilla también influye en el sabor? Sí, lo ideal es una bombilla, si es posible, de alpaca. O sea, invertir un poquito más y tener una buena bombilla en casa, porque no le va a transmitir ningún sabor al mate, ¿no? Mire usted, ¿está mal sacar la yerba con la bombilla? Como hace mucha gente. No, para nada. O sea, es un ritual que se hace en el campo y, o sea, es perfecto, ¿no? Ajá. Aparte hay que pensar también que cada provincia o cada zona del país tiene su cultura. En el sur por ahí suelen, como el agua por ahí es muy pesada y hay que casi hervirla, es conveniente cada tanto tirar un poquito la yerba y agregar yerba nueva. Uh-huh. En el norte es muy común empezar el mate y terminar el termo con ese mismo mate, ¿no? Sin cambiar la yerba. ¿En Argentina en todas las regiones se consume más o menos al mismo nivel o hay regiones que consumen más yerba que otras? No, hay regiones que consumen más. El norte, el sur también por el tema del frío. Capital Federal podríamos decir que en los últimos años ha crecido bastante el consumo y también adaptarse el famoso mate, yo digo porteño, de loza, pasar a un mate por ahí un poco más grande, de calabaza o de madera, ¿no? Uh-huh. Y son distintos los métodos. Yo veía gente del norte, gente de Chaco, Santiago del Estero, que muchas veces cuando pasaba el mate limpiaba la bombilla, ¿no? Estaba con la servilleta, limpiaba la bombilla y lo iba pasando, o sea... Cosa que acá está visto como algo medio... No está bien visto, ¿no? El hecho de que alguien limpie la bombilla. Lo que pasa es que yo siempre digo que el mate se consume en un ámbito de confianza, ¿no? O en la familia o con amigos. Entonces, la idea es, por supuesto, no limpiar la bombilla, ¿no? Pero hay personas que por ahí tienen esa cultura y también hay que respetarlos, ¿no? Pero lo ideal es no limpiarla. Uh-huh. Bien, vamos... ya a cómo preparamos un buen mate, o sea, sí. Las proporciones, la yerba. Lo importante para comentar también al consumidor es que existe una sola planta, o sea, la yerba mate es una sola, no hay varietales como en otros productos, que es la Ilex paraguayensis, es el nombre científico de la yerba mate, y después se clasifica en yerba de campo y de monte, que tiene que ver por su zona de cultivo. De monte sería la zona norte de Misiones y centro de Misiones, y de campo la zona sur de Misiones y norte de Corrientes. ¿Y cuáles son las características? Es la única zona en Argentina donde se puede cultivar la yerba mate, porque es una planta que necesita ese clima subtropical y esa tierra con bastantes minerales, como es la tierra colorada, ¿no? Hierro, magnesio. Ajá. Y a la hora de preparar un buen mate hay que elegir, o sea, a partir de una buena yerba, una yerba que esté bien estacionada, bien elaborada, y aparte que sea de nuestro gusto, teniendo en cuenta estas dos clasificaciones y teniendo en cuenta también que hay yerbas de sabor más suave, de sabor más intenso, despaladas, saborizadas, o sea, buscar la yerba que nos gusta. Ahí, a partir de ese momento, tomamos un mate y lo cargamos 3/4 partes, o sea, dejamos un espacio arriba, ¿no? Tapamos el mate con la palma de la mano, damos vuelta al mate y empezamos a agitarlo. La idea es que todos los componentes se mezclen y el polvo principalmente no quede en la base del mate, sino que se mezcle con los componentes. Volvemos a la posición casi inicial, dejando un canal, y en ese canal vamos a colocar agua fría, más bien fría o tibia, ¿no? Depende del gusto de cada uno. Este agua no tiene que ser más de 40 grados más o menos. Colocamos un poquito de agua, dejamos reposar unos segundos. En ese mismo lugar colocamos la bombilla, que en el campo se dice ensillar el mate, colocar la bombilla, y ahí comenzamos a colocar agua caliente en el lugar donde está la bombilla. Siempre es importante dejar yerba seca en la superficie porque nos va a ir alimentando los futuros mates. Claro. El primer mate se lo toma el cebador, porque por supuesto no es el más rico, y después invita el segundo mate al invitado especial de la ronda. Siempre tiene que ser el mismo cebador, seguir las agujas del reloj, no dejar de cebar, porque el mate también pierde esa continuidad, ¿no? Esa intensidad de temperatura. Y después, cuando ya no queremos más, decir gracias es la palabra clave para no tomar más mate, ¿no? Dentro de la ronda. Ajá. ¿Alguna? Sí. Los escucho. Algunas observaciones de esta que me decías. Algunos dicen que primero se pone el agua y después la bombilla tapándola en la punta para que no se, para que no ingresen el polvillo o algo de eso, para que no se tape. Sí, pues una vez que agitamos bien el mate ya estaríamos tranquilos de que está el polvo mezclado, ¿no?, con todos los componentes. Pero sí es fundamental primero agregar el agua tibia, dejar reposar esos segundos y después colocar la bombilla, ¿no? Ajá. El agua tibia lo que nos va a permitir es que la yerba no se queme. Hay que pensar que el agua con la que consumimos el mate tiene que estar entre 80 y 82 grados centígrados, no más que esto, y no menos tampoco de 75, porque ya no tendríamos el desprendimiento de sabor de la yerba, ¿no? Uh-huh. Y con mayor temperatura, por supuesto, quemamos la yerba y los sabores, ¿no? Uh-huh. Entonces, el agua tibia nos permite comenzar ese mate y que también después sea un mate suave, sin necesidad de agregar, por ejemplo, azúcar para poder enmascararlo, ¿no? Claro, hay gente que escupe el primer mate, a propósito de lo que vos decías, que no es el más rico. Sí. ¿Eso es correcto? ¿Se puede? Sí, totalmente. Si estamos en casa, totalmente, permitido. Claro, más allá del espectáculo que puede dar a los contertulios. Sí. Y otros cebadores que dicen que en realidad, que son cebadores más canutos estos, le dan un mate a usted, se toman uno de ellos, le dan un mate a otro, se toman uno de ellos. Y dice que es así, que el cebador toma siempre. Sí, bueno, siempre hace trampa, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahí está. Por eso un primo mío elegía siempre ser cebador, ¿no? En las rondas largas, fundamentalmente, donde usted le toca un mate cada tanto, el tipo uno, iba de uno a uno. Hablabas del tema de los que no hay varietales. ¿Y qué es lo que hace que una yerba sea más intensa, más suave? ¿Es un tratamiento posterior? Sí, en realidad, después de la secanza, que primero se hace un sapecado, o sea, se pierde el 80% de humedad de la yerba, se pasa a una segunda secanza que puede ser artificial, en el sentido a través de una cinta y de un calor artificial, o el famoso que todos conocemos como el nombre barbacoa, que es la secanza como ya hacían los guaraníes, por medio de un calor en forma indirecta que viene a través de un fuego que va secando la yerba y le va dando esa nota a humedad y a humo, más que nada a la yerba, ¿no? Le va sacando la humedad. Esta característica es muy buscada en las yerbas premium y el tema de que si una yerba es suave o fuerte se puede clasificar a través de la molienda, o sea, después de que hacemos la secanza y estacionamos la yerba, molemos la yerba y separamos en lo que es palo, hojas grandes, hojas pequeñas y polvo. Si una yerba tiene más composición de polvo que de palos y hojas, hojas grandes, estamos en presencia de una yerba un sabor más fuerte. Y una yerba un sabor más suave seguramente va a tener más palos, hojas más grandes y menos polvo. O sea, el polvo es lo que le da esa estructura en boca, lo que le da la astringencia y lo que, como decimos nosotros, le hace aguantar más mates a la yerba, ¿no? El polvo. El polvo, sí. Pero también hay que tener en cuenta que está el consumidor. Por ejemplo, el paladar aquí en Capital Federal, por ahí es más hacia las yerbas más suaves. También influye el agua de cada zona del país sobre ese producto. Nosotros en el norte somos de consumir más el mate amargo, entonces se trata de buscar una yerba por ahí con un sabor un poco más fuerte. Va cambiando, depende también la cultura en realidad, cómo nos gusta tomar el mate a cada uno, ¿no? Sí, ahora que hablo con vos, entiendo. Hay una sola marca que yo vi que tiene estas variedades, que se ve que es premium, es la Merced, ¿no? Que tiene de campo, monte y barbacoa. Sí, que ahí podemos ver bien la diferencia, lo que hablábamos del nombre de la misma yerba, dependiendo la zona de cultivo, campo y monte. Y la tercera, barbacoa, que puede ser cualquiera de las dos yerbas que mencioné antes, con el sistema de secanza. Como les comentaba, el sistema de secanza barbacoa. Hablabas un poco de la historia, ¿cómo la consumían los guaraníes? Los guaraníes comenzaron masticando la hoja fresca de la yerba mate. Ellos descubren esta planta, este árbol, porque, o sea, si dejamos crecer puede llegar casi a 30 metros. Lo descubren en la selva, consumían las hojas, masticaban, después las expulsaban, y con ese líquido que sacaban de las hojas, ellos se alimentaban y podían hacer sus caminatas durante horas, porque era energizante, como hoy por hoy sigue siendo este producto, ¿no? Después pasaron a utilizar las calabazas, o sea, ellos descubren estos famosos recipientes que pertenecen a la familia de la legendaria vulgaris, y colocaban las hojas frescas y filtraban las hojas con los dientes. Después pasan a encontrar las famosas bombillas que todavía podemos comprarlas acá en Buenos Aires, las bombillas de tacuara, tacuapí, y con eso filtraban las hojas. Y después ya finalmente descubrieron cómo secarlas, procesarlas, y hoy nosotros copiamos un montón de las técnicas que ellos utilizaban, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ¿ya estaban en este proceso final? ¿Ya tomaban el mate como lo entendemos nosotros? Sí, ya estaban en el proceso de la yerba secada, ¿no? El tema es que los jesuitas primero lo prohíben porque lo ven como un producto por ahí hasta peligroso. Hasta que después empiezan a entusiasmar y lo ven como un producto comercial, y es allí donde nacen las famosas reducciones con el trabajo de los guaraníes en el campo con la yerba mate, ¿no? Claro, sí, tenía entendido eso es lo que te iba a preguntar, si había estado prohibido. Los jesuitas no lo llevan a España, ¿no? En realidad lo llevan, lo venden como el té de los aborígenes, pero no fue aceptado, también tuvo tal vez en ese momento mala prensa, y no llegó por ahí a venderse y a implementarse en Europa como debería ser, ¿no? Hoy por hoy las plantas elaboradoras están tratando de llegar a países de Europa, y principalmente con el producto mate cocido, ¿no? Porque por ahí el mate cebado es más difícil de llevar a que un turista o un extranjero lo consuma, ¿no? Claro, hay lugares, pero porque por la gran afluencia de argentinos que lo popularizó al mate con bombilla. Sí, principalmente Siria y el Líbano. O sea, Argentina exporta un 55% a estos países porque son colonias que vivieron en Argentina y se llevaron la cultura. La realidad es que ellos, o sea, copiaron de nosotros el mate cebado, o sea, el mate, la bombilla. Pero la diferencia con nosotros es que cada uno tiene su mate y comparten el agua. Entonces, por ahí esa es la diferencia con nuestra cultura, ¿no? Claro, porque ¿la yerba mate crece solamente en esta región o hay otras regiones del mundo? Solamente en esta región, o sea, sur de Brasil, Paraguay, Misiones y norte de Corrientes. Claro, podemos tener un producto top así a nivel internacional. Totalmente. Eso iría en contra de nosotros porque el precio se iría un poquito, ¿no? Claro. Sí, yo siempre digo, si los chinos empiezan a tomar mate, ahí ya no nos hacemos cargo. Claro, cualquier porque cosa. Porque la producción puede llegar a crecer mucho. Yo tenía entendido que, justo hablábamos del comercio justo, valga la redundancia, y que en realidad siempre fue mal pagada la yerba, ¿no? A los productores. ¿Es así? O sea que... Sí, es un tema delicado. Por ahí, bueno, no soy la persona indicada tampoco para dar una opinión sobre ese tema, porque hay que estar bastante informado, ¿no? Sí, la realidad es que es el primer producto comercial de Misiones, en el caso de mi provincia, y es un producto que da de comer a muchas familias y comercialmente, nos da mucho ingreso a la provincia y a las empresas, ¿no? Está. Carla, ¿vas a estar presentando tu libro en la Feria del Libro de Buenos Aires la semana que viene? Sí, tal cual. Estoy lanzando mi primer libro. Es un libro distinto a lo que hay en el mercado con respecto a la yerba mate, porque enfoco más que nada el tema de la cata. Degusté la mayoría de las yerbas que están en el mercado, algunas que no llegan a Buenos Aires, que son de productores pequeños de Misiones y Corrientes. Y la idea es presentarlo en el marco de la Feria del Libro. La editorial que lo presente, lo edita, es la editorial del Nuevo Extremo, así que invito a los oyentes, si se dan una vuelta por la Rural, por la Feria del Libro, que pasen y lo visiten. Es un libro para tenerlo en casa, para consultar, van a encontrarse con la historia de la yerba mate, la elaboración, la cata. Uh-huh. Es un libro para tenerlo, yo siempre digo, en la mesa del living, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Carla, te agradecemos el contacto y esperamos tenerte por Rosario. Sí, por supuesto, encantada. Bueno. En cualquier momento me doy una vuelta por ahí. Te vamos a invitar a tomar unos mates, como mínimo. Por supuesto, por supuesto. Me encantaría dejarle a los oyentes por cualquier consulta. Mi página es www.carlajoan, que es mi segundo nombre, .com.ar. Carla Joan, J-O-H... Sí. J-O-H-A-N. Arroba... .com.ar. Ah, bien. No, pero arroba no, cuánto... No, porque es página. Ah, la página, perdón. Bueno, www. Bueno, nosotros la volvemos a repetir, ¿bien? Bueno, muchas gracias por la invitación, Gerardo e Ivana, así que en cualquier momento paso por Rosario. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Hasta a luego. Ustedes, hasta luego. Bien, hablábamos con Carla Lorenzo, quien es sommelier y en Buenos Aires se dedica a... Sommelier de yerba. Sommelier de yerba, uh-huh. Una experta en yerba mate. Bien.